Pues muy buenas noches, lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio. Este es nuestro programa número 39 de nuestra segunda etapa. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en el Rocktubernio, en Radio Topo, y este es un programa muy especial porque es el programa con el que cumplimos un año en esta segunda época de andadura rocktubernica, en la que las pasiones tubernistas se han llevado a otro nivel con el concurso de Quique. Aquí seguimos Miguel y yo. Y hoy Quique no ha podido venir, además, hay que decirlo. Sí, hoy Quique no ha podido venir porque está en sus cosas. Y, y aquí estamos nosotros para comentaros que también es especial porque ampliamos el espectro de nuestras operaciones a la intervención de agentes más oscuros y versados, si cabe. Y apuro de estar citando programa sí, programa no, a la entidad que recibimos esta noche, pues al final hemos terminado por convocarla, claro que sí. Más que invitarla. O sea, yo creo que se ha aparecido de forma espontánea y ahora mismo hay pues una entidad en forma corpórea a mi izquierda que responde al nombre de Ezequiel. Efectivamente, aquí enfrente mío tengo a Ezequiel, un amigo conciertero. Lo hemos nombrado muchas veces en el programa. Es un gran melómano y aquí ha venido con un montón de discos bajo el brazo que van a sonar esta noche. Además, hay que decir, luego hablaremos de eso, que Ezequiel es redactor en dos revistas pues así muy interesantes que hay en el estado sobre rock y heavy, que son la This Is Rock y This Is Metal. Y bueno, Ezequiel, buenas noches. Buenas noches al Rocktubernio. Gracias por invitarme. Sí, sí. Vamos, es un gran escuchante de nuestro programa y pues eso, aquí tenía que estar un programa. Además hemos elegido este primer aniversario del Rocktubernio para convocar a Ezequiel. ¿Estás con ganas de poner buena música? Sí, sí. Eso es porque el setlist que vais a escuchar está confeccionado y hilvanado por Ezequiel y parte de una idea muy interesante que no sé si se puede desvelar o es preciso preservarla hasta el final y o bien no decir de qué va el programa y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que después de la primera canción las cosas empezarán a quedar bastante claras. De acuerdo, pues entonces yo creo que podemos empezar. Bueno, pues hemos empezado el programa de hoy con la sintonía y como primera canción del programa de esta noche, a ver, ¿qué es lo que va a sonar? Cuéntanos. Pues va a sonar Tommy Lahra en 1969 con la canción Vuelve el Rock. Además, a través de un single que has traído aquí. Así es. Un single a 45 revoluciones por minuto. ¿Lo ponemos? Lo ponemos. Lo ponemos directamente y luego ya hablamos, ¿no? Sí. Vamos con él. Rock and roll, vuelve el rock a sonar. Estamos todos muy contentos porque es un ritmo que enloquece. Todas las chicas y los chicos están alegres otra vez. Rock and roll, ya volvió el rock and roll. Para bailarlo con su ritmo, para gozarlo con sus notas y con mis chicas disfrutarlo, porque es un ritmo sin igual. Todas las tardes en casa de mi amor bailamos todos al buen ritmo del rock. Rock and roll, vuelve el rock a sonar. Estamos todos muy contentos porque es un ritmo que enloquece. Todas las chicas y los chicos están alegres otra vez. Rock and roll. Thank you. tardes en casa de mi amor. Bailamos todos al buen ritmo del rock. Rock and roll, vuelve el rock a sonar. Estamos todos muy contentos porque es un ritmo que enloquece. Todas las chicas y los chicos están alegres otra vez. Pues no te has equivocado de programa, esto es el Rock Tubernio y lo que estaba sonando es Tommy Lara, un single a 45 revoluciones por minuto que acaba de sonar aquí traído por Ezequiel. Sí, pues he elegido esta canción para empezar, en principio porque es la antítesis de todo lo que va a sonar después. El entusiasmo en crudo de Tommy Lara pues no va a tener una continuidad porque digamos que vamos a ir por otros derroteros más negros. Pero también elegí esta canción porque me gusta mucho la contraportada, que tiene un texto muy interesante. Uh-huh. Y dice así: en nuestra biografía de hoy presentamos a una jovencísima compositora española llena de inquietudes artísticas y con una profesionalidad digna de mención. Ella es María del Pilar López Fernández, de 17 años de edad, la cual ha sabido llevar al pentagrama estas cuatro, es un EP, inspiradas melodías de diferentes estilos, por lo que nos hace pensar que dentro de muy poquísimo tiempo será una figura destacada en el campo de la música moderna. Por un lado me hizo gracia porque pensé, pues María del Pilar, 17 años, 1969, España franquista. Esto era lo más cerca de tener a la Virgen del Pilar componiendo Vuelve el Rock. Y por otro lado también me hace gracia, dentro de ese entusiasmo de la contraportada, la expresión muy poquísimo tiempo. Y estaba pensando que a lo mejor, yo que soy un poco más bien pesimista, la cuestión es que muy poquísimo tiempo para un optimista puede ser que a los 53 años... un disco que está completamente olvidado, quizá por sonar en el Rock Tubernio, en Radio Topo, quizá ha llegado su momento. Entonces dije, tal vez sea un buen tema para que suene esta noche. Por María del Pilar. Sí. Bueno, pues aquí sigue el Rock Tubernio y cuéntanos con qué canción vamos a continuar como segunda canción del programa de esta noche. Sí, un poco la línea temática en contraposición con Tommy Lara es la de... os comenté el título de Mentes vacías, taller del infierno, porque me gustaba hilar lo que es el pasotismo de los heavies y los punks de primeros de los 80 con el pasotismo de la música de los 90. Yo soy pura generación X, año 1977. Para mí los primeros heavies y punks que veía eran como estar en Mad Max. Y luego cuando la cosa es que cuando te haces adolescente, la música que oyes es muy importante y en esos momentos de finales de los 80 muy muy importante porque realmente estabas creciendo, ¿no? Y era, si oigo este tipo de música, a lo mejor el brazo me crece de una manera, o a lo mejor la oreja me crece de otra, es que te lo tomabas muy en serio. Además el rock mutaba, cambiaban los estilos y decías, si oigo tal estilo, pues es que me voy a convertir en una persona completamente diferente. Era muy importante seleccionar. A mí a finales de los 80 todo el tema del rock de estadio me ponía bastante enfermo porque yo pensaba que el rock era lo contrario a la gente que hacía deporte. Entonces cuando veía esos conciertos de la gente correteando y ahora puedo valorar la música de esos artistas, pero me lo tomaba muy en serio. Digo, yo no puedo oír esto porque voy a crecer de una manera muy anómala. Y entonces... vamos a seguir con un disco que es del sello Sub Pop, de un trío ruidoso producidos por Jack Endino, pero no son Nirvana. Bien. Bien. Son Rain Sanction, que es un grupo, eran de bueno, siguen estando ahí en activo y con muchos problemas y tal, pero bueno, siguen ahí. Y un poco la gracia es que son de Florida, de la tierra del death metal. Ellos son de Jacksonville. Y parte de Obituary, por ejemplo, viene de ahí, de Jacksonville. También Molly Hatchet, Lynyrd Skynyrd. O sea, que tenían también rollo rock sureño, muchas drogas, mala vida. Y esta canción que he elegido se llama Loaded Decision, que para la actitud del pasotismo, en este caso a primeros 90 rock alternativo, el Loaded Decision es una decisión cargada y queda abierto de que está cargada. Puede ser que está cargada de razones, puede ser que está cargada de droga y también puede ser que esté cargada de balas, como de algún modo indica una explosión que suena al principio de la canción, o el grito que lanza el cantante después de haber repetido varias veces este tema de la misteriosa Loaded Decision, el pasota que decide. Pues ahí estás escuchando el Rocktubernio en un programa especial en el que contamos con la presencia corpórea de Ezequiel, que nos ha llevado de un manotazo desde las ilusiones primerizas de María Pilar hasta los pantanos más malolientes de Florida, así como quien no quiere la cosa. Y ahora, ¿con qué vamos a continuar, Ezequiel? Sí, también quería, por cerrar con Rain Sanction, que un poco la gracia es el disco este ese que hemos puesto, es el segundo suyo, que se llama Mariposa, y si ves la portada, pues parecen ellos unos chicos melenudos que se funden con una mariposa, como sí, que a lo mejor son crisálidas. Parece un poco True Detective, ¿no?, la portada. Sí, puede ser algo hippie o esperanzado, sí, sí. Pero si te fijas en la contraportada, están ellos tocando en un solar ahí de unas ruinas y hay unas calaveras. Hay unas calaveras o unas momias ahí, sí. Entonces, digamos que más que de crisálida a mariposa, lo que Rain Sanction estaban diciendo es que pasas de crisálida a calavera. Y entonces, para continuar, bueno, también quería decir que me hacía gracia elegir discos que he comprado en Zaragoza. Este vinilo se lo compré al Basuras. ¡Hombre! La versión en CD de este mismo disco Mariposa la cogí en Discos Lina Cero. Y ahora el siguiente se lo cogía a Aurelio de los Diabólicos. Entonces es La Búsqueda, el grupo, el debut, el primer grupo de este grupo mallorquín, La Búsqueda. Un grupo que sonó en el especial que hicimos de rock mallorquín hace unos programas, sonó La Búsqueda. Eso, eso, ¿no? Sí, precisamente sí. Justo este disco. Pues yo no los conocía, pero lo vi en el puesto de Aurelio, vi que era de Tres Cipreses. Y un poco aquí lo que quería contar era el tema de del sello Tres Cipreses, que lo fundó Eduardo Benavente con dos amigos. Como eran siniestros, bueno, es la idea de si tú plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, pero si eres siniestro, pues lo que haces es plantar un ciprés. Y la curiosidad es que el auténtico ciprés de Eduardo Benavente lo plantó en mi pueblo, en Alfaro, La Rioja, porque es donde se mató. El accidente de tráfico que tuvo fue allí. Y yo la verdad es que es de los primeros recuerdos que tengo sobre el rock, es sobre la muerte de alguien que era famosillo. Luego continuaré porque un poco la prueba de que sí que me enteré de algo es que lo tenía completamente equivocado, lo que fue la historia, pero de algo me enteré. Y entonces nada, vamos a poner la canción Los Ángeles del Barranco. La gracia de un grupo como La Búsqueda es como otros como Claustrofobia, que empezaron siendo muy siniestros, pero luego es como que se abrieron una música más folk. Y en esta de Los Ángeles del Barranco también tiene su gracia, que es una adaptación de versos de Federico García Lorca. Y cuando hablaba sobre el título este de Mentes Vacías, Taller del Infierno, también pues tenemos dichos como ese de la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y a mí me gusta pensar un poco que el que mató a Federico García Lorca a lo mejor pensaba que me estoy cargando a la madre de todos los vicios. Y también eso es un homenaje a Eduardo Benavente con el acto y todo ese rollo que llevaba. Bueno, pues que suene en La Búsqueda. Bien traído, Ezequiel. Ángeles Bueno, pues ahí estaban La Búsqueda, un grupo que efectivamente ha sonado como en este disco antes en el Rocktubin, un grupo muy querido por mí y un grupo que, a pesar de que eran de Mallorca, como nos decía Ezequiel, pues era un grupo muy de monte adentro, ¿no? Y en esta canción pues estaba esa lírica lorquiana que nos situaba en un territorio muy reconocible. Con la trompeta que apuntaba Ezequiel, ¿no? Una trompeta que tampoco era tan frecuente ni ahora ni entonces, ¿no? Sí, sí. Además, con el tema de la trompeta, pues recuerdo eso, que fue Aurelio de los Diabólicos el que me pasó. Y entonces es una trompeta que suena mucho a bailes de los 50, a los 60. Y también recientemente, haciendo un artículo sobre Dick Dale, uh-huh. Él comentaba eso, que para él como guitarrista... Él sabía tocar la trompeta y que estaba muy bien a veces coger la guitarra eléctrica, hacer virguerías, pero cuando paraba y tocaba una melodía clara de trompeta, la gente se volvía completamente loca. Y sí, también un recuerdo para Dick Dale en este caso. Claro, claro. Además, en las canciones de La Búsqueda, precisamente la trompeta suena siempre como providencial, ¿no? A veces en este disco, por ejemplo, en el que hay muchas estampas como de la guerra civil o de posguerra, pues a veces la trompeta tiene esa parte trágica, pero también un poco esa parte de salvación y sí, esperanzadora. Sí, sí, sí. Y ahora nos acercamos hacia el siguiente eslabón con una banda de los años 90, de principios de los 90, quizás. Sí, tiene un poco de historia, poco... introducción, porque continuamos con lo anterior. El tema es que cuando yo oí algo cuando era crío de que había muerto un artista y no sabía que era Eduardo Benavente, pero también oí algo de un artista llamado Ramoncín. Uh-huh. Y entonces yo, mi idea es que el que había muerto era Ramoncín, que es un nombre más fácil, que era como el tío travieso de la clase, el Ramoncín, pues que ha hecho una trastada y ha acabado muriendo. La cuestión es que realmente lo que más o menos pasó es que yo soy de Alfaro de la Rioja y a unos 5 kilómetros hubo una sala muy importante, que se llamaba Macumba. Uh-huh. Primero fue un estercolero, luego fue una sala de conciertos, vinieron Julio Iglesias, Juan Pardo, muchos de Chapa Discos, Burning, vino muchísima gente, entre ellos Ramoncín. Uh-huh. Al parecer, cuando vino Ramoncín, la montó, y debió de ser que alguien desde los palcos le tiró, no se sabe muy bien, si un sofá o un sillón, y estuvo a punto de darle. Y entonces la gente dijo, casi lo matan. Que cuando llegó al faro fue, lo han matado. Entonces yo durante mucho tiempo dije, pues es que es Ramoncín, es el que murió en mi pueblo. Bueno, y siguiendo con la historia de la sala Macumba, donde tocó Ramoncín, la gracia es que, bueno, la gracia, todo va en decadencia, ¿no? Y al final la sala Macumba se convirtió en casa de tolerancia, usando un eufemismo extremo, casa de alterne o puti club. O una casa de dudosa reputación. Algo así, sí. Y el tema es que hace poco, con la pandemia, la sala Macumba volvió a aparecer en los titulares, no por un concierto, sino porque durante lo peor de la pandemia hubo un brote y tuvieron que quedarse los clientes con las prostitutas confinados. Lo cual nos lleva a una película de los 70 española del fantaterror, que es Último Deseo, uh-huh. con Nadiuska, uh-huh. el director creo que es Limón Klimovsky, uh-huh. pero bueno, es una película que no es de destape, es una película bastante, bastante interesante, y bueno, he dicho Nadiuska, que está espléndida en esa película, y el grupo que mencionaba Marcelo es Penélope Trip, que sí, que son de los primeros 90, un grupo de Gijón, que es el que va a sonar ahora. We'll be right back. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Pues sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo desde Radio Topo. Y hoy estamos emitiendo nuestro programa número 39 y estamos celebrando nuestro primer año de esta nuestra segunda etapa rocktubérnica, Marcelo. Así es, y además acabamos de escuchar a un grupo indie genuino de los 90. Ese término entonces tenía pues otras connotaciones y otro contenido. Sí, eso es lo que, del que tiene ahora, ¿no? Sí, hay que ponerse el chaleco antibalas, anti-hipster, para cosas así, porque si no, la gente, precisamente, pues he elegido esta canción. Bueno, porque es rock alternativo casi, vamos a quedarnos en eso, porque si no la gente, sí, con toda la razón, puede llevarse ideas equivocadas. Penelope Tripp se formaron en 1989. Hemos oído una canción, pues hablando sobre el pasotismo, el cantante Tito Pintado cantaba como Nico en esta canción, y luego el estribillo eran unos aullidos muy Paul Nassi. Que hay que decir que en esta película mencionada del Último Deseo, Paul Nassi también participaba. Claro. Entonces, es una canción muy divertida. Y luego a mí lo que también me pasó, porque creo que es importante, bueno, antes descubrías la música, no era por internet, era las cosas que te tocaban de cerca. Pues he dicho, Eduardo Benavente, pues que se mató en la carretera, al lado de mi pueblo, la sala Macumba, donde Ramoncín, pues bueno, a 30 kilómetros de Alfaro, en la sala en Pradejón, un pueblo que tendrá, no sé, 3.000, 5.000, pues cuatro flipados montaron la sala La Imagen, que en el año 93 pues empezaron a programar a grupos como Red Cross y también a grupos como Penelope Tripp y grupos de Zaragoza también, cuando con discos de debut o con un EP como El Niño Gusano o El Regalo de Silvia. Con lo cual, para yo, que en Alfaro, un pueblo de 9.000 habitantes, pero muy pueblo, que a lo mejor piensas, voy a la universidad y a lo mejor conozco cosas diferentes y todo esto que decía de que vas a crecer como quieres crecer y no que te salga un brazo para el lado que no quieres que te salga. Y la cuestión es que fui a Pradejón y Penelope Tripp es un grupo de esos que a veces hacían todo distorsión y se miraban a los zapatos, pero cuando ibas a un pueblo ahí y veías a gente de Gijón que venía ex profeso para tocar en Pradejón, meterse toda esa panzada de kilómetros porque había buen ambiente y había entusiasmo y había interés y había curiosidad, pues para mí fue eso un descubrimiento total. Para mí fue el underground, es el que viví en carne propia y pude ver a grupos estupendos de todo lo que se estaba haciendo entonces. Y ahora vamos a continuar en el underground. Sí, porque relacionado con esto, una vez en la sala de La Imagen vimos, un amigo y yo, vimos un cartel que ponía próximo concierto, Sebado Superchunk. Ajá. Y era en el momento pletórico de estos grupos. Y entonces, wow, decíamos, esto ya es demasiado. Al final este concierto se suspendió. Pero me acuerdo totalmente de un día que me llamó mi amigo a casa y me dijo, tengo una cinta de 90 y hay un disco viejo de Sebado grabado. Entonces bajé, lo vi y miré en la cara A-B y había un disco de Sim, que era un grupo que llevaba como un año o dos, no exagero, queriendo oír, pero que no había tenido la oportunidad. La cuestión es que, pero ¿sabes que está en Sim en la cara B? Entonces, ese disco era el segundo de Sim, Problem With Me, me encantó. Y lo gracioso es que mi amigo, creo que no las conocía entonces, le dije yo, ¿sabes qué tesoro tienes en la cara de esta cinta? Pero luego es el que se hizo más fan del grupo y se compró los discos y se compró este single que es suyo y que no se lo he devuelto nunca. Entonces he pensado que no se lo he devuelto en parte para poder dedicarle la canción ahora en el Rocktubernio. O sea, que esta es para Alberto Navajas y estos son Sin. Nuevamente a 45 revoluciones por minuto. Vamos con ello. Aquí seguimos en el Rocktubernio. Poco a poco vamos encarando la recta final del programa. Yo creo que quedan tres canciones. Aquí estamos con Ezequiel, muy bien acompañados en el programa de esta noche. Y bueno, Ezequiel, seguimos con los singles, porque la siguiente canción que va a sonar también es en single, a 45 sí. revoluciones. Cuéntanos. Sí, primero por hilarlo, está relacionado con Sim, que de esta canción que hemos oído. Me gustaba mucho la parte en la que el cantante empieza a repetir I know, I know, I know, I know. Además tiene un toque ahí como un poco doom, apocalíptico, porque dice la canción es llegará el día en que el cielo clareará uh-huh. y los santos del cielo caerán como piedras. Y yo lo sé, lo sé, lo sé, I know, I know, I know. Y esa mezcla de lo sé, de afirmación, y que suena también como no, no, no. Es esa voz dulce también que tiene el cantante, Soo-yeon Park, que es poco pasota, uh-huh. pero rebelde, y que para mí en esa época, que acababa de descubrir el Paranoid de Black Sabbath, fue muy importante, porque Black Sabbath a primeros 90, sobre todo los discos viejos, no era algo que oyeras tan fácilmente. Yo esa cinta la conseguí en un supermercado en Logroño para mí me cambió muchísimo cómo entendía la música. Y entonces muchos de los grupos nuevos que oí, los oí con ese filtro del Paranoid de Black Sabbath. Y entonces para mí este disco de Sim tenía esa intensidad de Ozzy y de los grandes Black Sabbath. Y vamos a pasar al siguiente disco. Relacionado con Black Sabbath, además. Sí, y relacionado también un poco con lo que quería comentar sobre lo que es una educación musical o sentimental, de moverte, de cosas que te quedan cerca y cosas que a lo mejor luego te quedan muy lejos, pero luego están muy cerca. Porque brevemente, yo cuando cumplí 30 años me dieron un dinero y dije, ¿qué hago con este dinero? Y dije, voy a irme a San Francisco. Y el motivo era musical, porque dentro de toda esta onda de grupos pasotas, tranquilos, tristes, mi grupo favorito, creo que tenía dos discos favoritos entonces, Black Sabbath, Paranoid, y el segundo álbum de Rehab Painters, que también para mí sonaban muy setentas. Y estaba un poco dándome cuenta de que la música de los 70 era realmente un tesoro enorme. Entonces fui a San Francisco y tenía un poco la idea de recorrer la ciudad, porque el segundo disco de Rehab Painters es como una historia de amor que te va hablando de sitios con los que se encuentra, con la protagonista y todo eso. Entonces quería hacer un poco como la ruta turística del disco. Entonces la gracia es que el primer día que llego a San Francisco me voy hacia Grace Cathedral Park, que es la primera canción del disco, y la primera persona que veo en la calle es el cantante de Rehab Painters. Entonces empezamos ahí a hablar, nos hicimos amigos y quedamos, y luego él me invitó a un concierto que estaban Son Volt y Magnolia Electric. Ajá. Con Jason Molina. Madre mía. Y estuve en los camerinos con ellos, con Mark Oselec de Rehab Painters y con Jason Molina. Tuvimos una conversación. Jason Molina, hay que decir que dentro de lo que es el pasotismo y el disparo de Rain's Action y el grito que se haya podido oír, pues un poco refleja el pasotismo, tiene un punto de rebeldía y un punto de, no precisamente de pasar de todo, sino de ir a veces de cabeza contra todo. Bueno, la cuestión es que Jason Molina ya estaba un poco fastidiado porque tuvo muchos problemas con el alcohol y murió unos años después. Pero yo tengo un recuerdo que él fue muy amable conmigo, me invitó a una cerveza y estuve un rato muy agradable con él. Y entonces vamos a poner a Jason Molina haciendo un medley, que es él solo haciendo dos canciones de Black Sabbath que él fusiona. Remind me of you. you're blind, but I can see. The snowflakes glisten on the tree. The sun no longer sets me free. I feel the snow that's freezing me. Pues esa voz inconfundible era la de Jason Molina, interpretando estas canciones que nos remontan a Black Sabbath y a los recuerdos de Ezequiel, que tuvo la fortuna incluso de hasta de conectar de forma amable y desinteresada con Mark Kozelek, y que vivió grandes experiencias en la ciudad de San Francisco. Sí. Y tras este momento tan especial, porque si escuchas a Jason Molina, te sientes en soledad parte de muchas cosas. Vamos a continuar quizás recuperando el rollo de antaño, ese rollo que se perdió con la llegada de los grupos ochenteros y que reinaba pues en España allá por el 75. Y vamos a escuchar a un señor al que hemos mencionado antes, sí, Ezequiel. Sí. Bueno, la conexión es que Jason Molina hace dos versiones de Black Sabbath ahí a pelo, Solitude y Snowblind. Hay que Solitude es como estoy completamente solo, y Snowblind es la de va a venir una avalancha y me va a hacer desaparecer. Hay que decir que esto es toda la cara A, y en la cara B hay un carnero negro e impreso, y no hay música. Cuando oigo lo del Freezing Snow de Jason Molina, pues me puedo acordar de Mayhem, de grupos de black metal, que luego conecto con esto, aunque mi punto de partida realmente es Jason Molina haciendo, por ejemplo, canciones así. Y entonces, lo que también podemos decir que Jason Molina sonaba como, estas versiones sonaban como, podrías decir, Nick Drake haciendo versiones de Black Sabbath. Y Nick Drake y Black Sabbath eran gente a finales de los 60 inspirados en el blues y en el miedo que causaba el blues, aventurándose en músicas un poco ignotas, extrañas y un poco peligrosas de verdad y dañinas. Y el tema es la cabra, por ejemplo, Jason Molina tenía la obsesión, en cierto modo, del carnero negro, del Black Ram. Por eso cuando sacó este disco le pusieron ese dibujo. Y Nick Drake tenía el miedo del Black Eyed Dog, el perro de ojos negros, también del blues. Y entonces hay conexión ahí. Y lo sorprendente es que en España, pues en los 80-90, Nick Drake era como una figura mítica, pero hay que recordar que Ramoncín, en su tercer disco, en 1981, ya citó a Nick Drake y lo puso en el panteón de los héroes caídos del rock and roll. Y es una estupenda, estupenda canción que se llama Putney Bridge. ¿Cómo estás? En Putney Bridge, su cuero negro lleva el nombre de los Clash. Se ha tirado sin mirar atrás. Malcolm McLaren ha dejado de buscar. Rotten y Pieces ya no tienen a qué jugar. Han dejado juntos de sangrar. He dejado Putney Bridge atrás. Si muere Drake, se estremece la ciudad. Si admirar. Ya no queda tiempo para amar. He dejado Putney Bridge atrás. ¡Wow! Enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashion Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Si muere el rock, ¿cómo vas a disfrutar? Son todo incógnitas. Nosotros no lo sabemos, no conocemos otra cosa que nos haga disfrutar de la misma manera. Quizás pueda haber experiencias más ruidosas, incluso más excitantes, más rápidas. Pero al final el rock es lo que nos ha unido esta noche a los tres que estamos aquí, lo cual pues ya es digno de celebración. Y Ezequiel, que nos estaba comentando antes sobre esa conexión entre Ramoncín y María Pilar, y había un arco entre medio muy con muchas anécdotas y muchas cosas, pues es el protagonista de esta noche, que está elevando el listón del Rocktubernio hacia nuevas cotas. Y tanto. Y te vamos a preguntar, Ezequiel, vamos a ir hacia un terreno un poco más personal, y te vamos a preguntar sobre tus proyectos, sobre tu intervención en revistas y en historias editoriales como This is Rock o This is Metal. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia y las ideas que te brotan continuamente al respecto y qué nos puedes decir. Pues bien, que preparando el nuevo This is Metal, sobre todo, que ahí sí que tengo más contenidos, y el This is Rock es un poquito más grande. Y ahí tengo algún artículo, pero sí, ilusionado, haciendo entrevistas, que está muy bien. Y un poco haciendo artículos que son como un poco el playlist del programa de hoy. Buscando esas conexiones y al final, pues como dice Ramoncín, si vuelve el pop es que algo anda mal. Y hay que volver a Tommy Lara cuando dice vuelve el rock. Es un poco esa es la enseña que llevamos y lo que te motiva, y luego encuentras cosas y luego, y volviendo un poco también a lo del título de lo de Mentes Vacías, el taller del infierno, me ha hecho gracia porque he contado toda esta historia de la sala Macumba, las prostitutas y tal, y luego la siguiente canción del disco de Ramoncín, de Putney Bridge, la siguiente es Mail a Lumi, sobre una prostituta. Y ahí Ramoncín tiene pues versos que están muy bien. Y dice, por ejemplo: ella no tiene edad, solo una obsesión, décadas retorcidas, de repugnantes olores y billetes apestosos. Ella no tiene edad, solo un catre para retozar. Ella se acuesta sola, sin nadie que le corteje, en una cama vacía, en un destartalado cuarto, y se mira en el espejo. Y al llegar a la mañana, después de una fría noche, ya no sabe su nombre, no se conoce. Es Mayla Lumi. Se ha dejado la vida en una esquina malsana. Ha perdido el amor entre las sucias sábanas. Y ahora no siente nada. Ahora es como hielo que congela su alrededor. Y aparte del homenaje a todas las mujeres del Macumba, también es un poco eso, el rock, joder. Necesitamos el taller del infierno para no helarnos de frío y sentir algo. Y eso es el rock tubernio. Tú lo has dicho, Ezequiel. Y vamos a poner punto y final a este programa con tu presentación, porque nos queda todavía un tema que incluso podemos dedicar a Quique, porque yo bueno, creo que sí. Es a propósito un poco y tú nos cuentas. Pues es Azucena en su primer disco en solitario, La Estrella del Rock, triste disco porque fue un fiasco enorme, un sonido infame, le hicieron un flaquísimo favor a Azucena y casi destruyeron su carrera. Pero la primera canción es una composición de Manolo Tena, el gran pasota por excelencia y uh-huh. un tremendo artista. Y entonces un poco al final era como, oh, voy a poner... Esperemos que queden los ecos de los sonidos de las canciones chulas que han sonado antes, porque el sonido de esta canción es muy malo, pero la voz de Azucena siempre es tan emocionante que vamos a imaginarnos que nos podemos abstraer un poco de toda esta chunda de la producción plastificada de los 80 y que podemos imaginarnos que Azucena es otra locutora del rock tubernio que da su voz e inspirada por las letras de Manolo Tena. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel, por haber estado esta noche. Yo creo que podríamos hacer otro especial contigo pues más adelante. Muchas gracias a vosotros, ha sido un honor y el próximo será todo heavy metal. Claro que sí, y así vendrá nuestro amigo Quique. Quique. Por eso también. Pues nada, Marcelo, nos vemos, tú y yo nos vemos el próximo jueves. Eso es, el honor ha sido nuestro y nos escuchamos próximamente. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Pues finalizamos este Rocktubernio con Azucena.